bailaré con mi amor. Bailaré hasta que salga el sol. Juntos, juntos, juntitos los dos, hasta ver amanecer. Bailaré, bailaré con mi amor. Bailaré hasta que salga el sol. Juntos, juntos, juntitos los dos, hasta ver amanecer. Quiero mirarte a los ojos, rayo de sol de mi vida, para decirte que te amo, entre realita querida. Quiero mirarte a los ojos, rayo de sol de mi vida, para decirte que te amo, entre realita querida. Decirte que te amo, entre realita querida.